Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola. El cuento de hoy se llama El chivo del cebollar, de Gustavo Roldán. Había una vez una viejita que tenía un pequeño huerto, apenas más grande que un mantel, donde había plantado un hermoso cebollar. Una mañana, cuando fue a regar sus cebollitas, se encontró con un chivo que se entretenía en pisotearlas. «¡Salga, chivo, de mi cebollar!», gritó enojada la viejita. El chivo se quedó quieto, la miró de arriba abajo y de abajo para arriba, y después le hizo, «Yo soy el chivo del chivatal, y de acá nadie me puede sacar». La viejita se fue muy triste. En el camino encontró un perro, al que le contó la historia. El perro la consoló y le dijo, «No se preocupe, viejita, ni por el huerto, ni por la cebollita». Cuando llegaron de vuelta, el perro ladró. «¡Salga, chivo, de ese cebollar!», dijo el chivo mirándolo muy fijo a los ojos. «Yo soy el chivo del chivatal, y de acá ninguno me puede sacar». Al perro se le pararon tres pelos del lomo, y pensó que no le convenía pelear con ese chivo, y dijo que volvería otro día para sacarlo. La viejita volvió muy triste al camino, a buscar quién pudiera ayudarla. Encontró el caballo y le contó la historia. Y el caballo le dijo, «No se preocupe, viejita, ni por el huerto ni por la cebollita». Y cuando llegaron al huerto, relinchó, «¡Salga, chivo, de ese cebollar!», dijo el chivo mirándolo muy fijo a los ojos. «Yo soy el chivo del chivatal, y de aquí ninguno me puede sacar». Y siguió zapateando en el cebollar. Al caballo le corrió un escalofrío como si le caminaran 700 pies sobre el lomo. Y pensó que no le convenía pelear con ese chivo, y dijo que volvería otro día para sacarlo. La viejita volvió muy triste al camino a buscar quién pudiera ayudarla. Encontró al toro y le contó la historia. Y el toro dijo, «No se preocupe, viejita, ni por el huerto ni por la cebollita». Y cuando llegaron, el toro bramó, «¡Salga, chivo, de ese cebollar!», dijo el chivo mirándolo muy fijo a los ojos. Yo soy el chivo del chivatal y de aquí ninguno me puede sacar. Y siguió zapateando más fuerte todavía entre las plantas. El toro pensó que no le convenía pelear con ese chivo y dijo que volvería otro día para sacarlo. La viejita volvió al camino y en el camino se encontró con una hormiga. —¿Por qué llora con tantas lágrimas, viejita? —le preguntó la hormiga. Cuando escuchó la historia dijo, —No se preocupe, viejita, ni por el huerto ni por la cebollita. —¡Ay, hormiguita, cómo me vas a ayudar siendo tan chiquita! —No se haga más problema, pero para que lleguemos rápido, álceme y lléveme en su bolsillo. La viejita puso un dedo en el suelo y la hormiguita se trepó muy rápido. Después la puso dentro del bolsillo y volvieron al huerto. Cuando llegaron, la hormiguita dijo, —¿Quién anda ahí? —¡Salga, chivo, de ese cebollar! —dijo la hormiga. El chivo, mirándolo muy fijo a los ojos, dijo, —Yo soy el chivo del chivatal y de aquí ninguno me puede sacar. Y se puso a zapatear con más fuerza sobre las cebollas. Despacito, despacito, con paso de hormiga, la hormiguita se fue acercando y comenzó a trepar por la pata del chivo hasta que llegó a la punta de la cola. Y ahí, una y otra vez, le picó y le picó y le picó. Hizo el chivo con los ojos bizcos y salió corriendo y se perdió a lo lejos para no volver nunca más. Cuando la hormiguita se cansó de picar, pegó un salto y pasito a paso volvió a la casa. Y ahí se quedó a vivir en la azucarera de la viejita. Y ahí están todavía, charlando sobre chivos y cebollares y un montón de cosas más a la hora del mate. Me voy por un caminito y me voy por el otro, y si querés mañana, te cuento otro. ¿Quieres escuchar otro cuento? Hola, el cuento de hoy se llama Días de Granja y lo escribió Silvia Schuher. Había una vez en un establo un caballo que se llamaba Pablo. Era el íntimo amigo de un carancho, al que todos conocían como Pancho. Deambulaba en esa granja una gallina, con sus dos hijas, Centinela y Etelvina. Iban juntas por un poco de maíz a la pobre madriguera del Cuis, Luis. A la vera del arroyo las vio un pato y les dijo, «Mucho gusto, soy Donato». ¿A dónde va esa bataraza tan bonita, que seguro ha de llamarse Margarita? De repente el sonar de un cascabel anunció a la vieja vaca Maribel. A su paso, ella tocaba una maraca que se había traído de Humahuaca. Venía acompañada de Ana Rosa, un gusano convertido en mariposa, y al compás de afinadísimos cencerros empezaron a cantar liebres y perros. A la orquesta filarmónica y al coro de la granja también se sumó un toro, la torcaza, Ivo el chivo y un cabrito, primo hermano de otro que se llamaba Tito. Me voy por un caminito, me voy por el otro, y si querés mañana te cuento otro. Es muy buena la idea y estoy León hablando esto. Ni quiero pasarlo para la radio. ¡Chao, León! Yeah.